bonito, ay cómo brilla el sol. Y las parejas se declaran su amor. Yo en cambio estoy aquí sentado en un banco y un mirlo me ha cagao. Llega un niño, me da con un balón y se acerca para pedir perdón. Me levanto y le meto un ostión, que le parto en dos el mentón. Caí al suelo, se abre la cocorota, salto encima y le bailo una jota. Esta es una canción infantil, se podría poner, hey, en el Sabaré. Yo quiero un bosque lleno de chutas, pa' que los críos las pasen putas. Cuando se pinchen, se hagan heridas, acaben todos jodidos por mi sida. Y es que yo soy un saco de maldades, coloco cuchillas en los toboganes. Como disfruto viendo a esa madre gritando, mientras su hijo se está desangrando. No llega la ambulancia, me estoy descojonando. Podéis llamarme joputa, bastardo. Si quieres saber mi nombre, me llamo Herodes. Si no te gusta, pues vas y te jodes. Rock and roll, yeah. Eso sí, con mucha armonía. Soy un junkie recalcitrante. I'm a junkie. Y tiro pa'lante. Mi cuñao,